en Rock FM, El Pirata y su banda. Pues este ha sido el comienzo del programa de hoy, protagonizado por Aerosmith, Julio, que conduce un autobús de niños rockeros en Madrid, y la banda de Evan Dando Lemonhead. Porque cómo nos mola, cómo nos pone las pilas y cómo nos gusta el primer saludo del día. Además, cuando llega con esta simpatía y ese empuje que mandaba Julio. A todo esto, buenos días, Sayago, Lucía. Buenos días, hola, pirata. Y buena semana. Oye, con qué energía, Julio, ¿eh? A la misma hora que nosotros arranca, acaba cuando nosotros. Y fíjate qué mensaje nos manda. Gasolina para la banda, para encauzar este lunes. ¿Tú cómo estás, Sayago? ¿Qué me cuentas? Yo bien, bien, bien. Además, fíjate, el sábado estuve con el delgadito, que le llevé a la tienda a un primo a comprarse un sofá, que está, debe ser que está hombre, jodido el suyo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y si, mira, calculo, pirata y Lucía, que habría unos 50, 60 sofás. Si no se sentó y se tumbó tres o cuatro veces en cada uno, digo, lo normal es que te, ya, pero lo normal es que te tumbes o pruebes los que te van gusten. Los que no te gusten, para que los pruebas, dices, yo tengo que probar todos. Pues tengo que probar todos. Exactamente. Tengo que probar todos. ¿Y si se me escapa algo? Yo no, total. Y entre claro, probando el Pablo los sofás y Luna tocando todo lo que no tenía que tocar, pues nada, la mañana completa. Así que nada, claro. No sé si está dormido el gadito Vargas ahí a los mandos del pirata y su banda. No creo. Mejor no le pondremos nunca un sofá en el estudio. No, por si acaso. No. Mala idea. Madre ¿y tú, mía. Lucía, cómo lo llevas en este lunes? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Y nostálgica, ayer me vi una película por la tarde que hacía, pues, 15 años que no veía. ¿Lloraste? No, pero es que es peliculón que siempre me ha flipado, que es la de Beetlejuice. ¡Ah! Bueno, de Michael Keaton. Claro, la de Michael Keaton, de Tim Burton. Bueno, llevaba sin verla años. Y fue como volver a mi juventud y mi adolescencia. A los 80. Qué chula es esta peli. Sí, a los 80, justo. Me encantó, qué bien me lo pasé. Es que los 80 fueron muy grandes. Sí, pues nada, con buen rollito, como se ve por parte de toda la banda, nos enfrentamos, chicos, a este lunes del primer día del mes de marzo. Por ello. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Habla Springsteen en este tema de una ciudad, y hay una pequeña ciudad en la provincia de Guadalajara que es noticia que va asociada a Springsteen. Me explico. Mi compañero, nuestro compañero Raúl Carnicero, está buscando apoyos de locutores de Rock FM, toda la gente de Rock FM, a la candidatura de Bruce Springsteen para el premio al premio Princesa de Asturias de las Artes en este año 2021. Entonces, sí, se está apoyándose a la candidatura de Springsteen, y me ha mandado un manifiesto para que lo firmemos todos, que ahí lo tenéis. Chicos, si queréis firmarlo, evidentemente es ilusionante, ¿no? Bueno, esto de que Peralejos de las Truchas, que es el pueblo de Guadalajara del que hablo, un pueblo de 150 habitantes, proponga a Springsteen como premio literario Princesa de Asturias no es nuevo, porque no es nuevo, y además tiene su base y tiene sus razones. Parece ser que Springsteen es la banda sonora de ese pueblo desde los años 80, y la gente se identifica y es parte del sentir popular de esa localidad alcarreña. Y luego hay algunos detalles que son maravillosos. Por ejemplo, en el concierto de Springsteen en el Bernabéu, en el 2012, en la barrida de cámaras que hacen de entre el público, de lo que está pasando en el público, pues sacaron un cartel, sacaron una pancarta que ponía Peralejos, que estaba allí todo el pueblo viendo el concierto. Entonces, cuando se proyectó en las pantallas, se puso todo el estadio, ¡Peralejos! ¡Peralejos! Y entonces el Springsteen flipaba y decía que qué coño era eso de Peralejos. Y bueno, parece es que le hicieron hijo adoptivo, incluso le hicieron hijo adoptivo. Claro, exactamente. Le hicieron hijo adoptivo, y además Peralejos se hermanó con Free Hall, que es la pequeña localidad donde nació también Bruce Springsteen. Sí. Entonces, por todos estos argumentos, están apoyando la candidatura de Springsteen al premio de las Artes Princesa de Asturias del 2021. Y entonces Raúl está pidiendo firmas para que lo apoyemos, y ahí lo tenemos, y evidentemente se puede adherir, se puede solicitar solidarizar, se puede unir todo el que quiera. Claro, así claro. Que si eres seguidor de Springsteen o sencillamente te gusta esta iniciativa, echa un vistazo porque en rockfm.fm tienes toda la información. Peralejos por Springsteen, se podría sí, decir. Sí, señor, Boring the Unit y en de Peralejos, de las eso, truchas, ya te digo. A mí me gustan estas peticiones, me gustan. De hecho, Lucía, vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir okay. para el pirata el trofeo ¿sí? Pichichi. Sí, ah, que ¿qué? Siempre se la está colando a todo el mundo. Yo creo que esto va a estar bien. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar con la historia de la película también, esta no tiene un globo de oro, que está ocurriendo en la isla italiana de Capri. ¿Qué pasa? Esta isla tiene 400 habitantes, no hay turistas por el coronavirus ahora mismo, pero se están produciendo una serie de robos en el islote y claro, todos y cada uno de sus 400 habitantes son sospechosos. Claro, entonces, según Agatha la alcaldesa, Christie. Sí, es justo, muy Agatha Christie, según la alcaldesa, Marida Bessi, dice que las tensiones ya comienzan a palparse entre los vecinos. Claro, sospechan todos de todos. Claro, sí, sí, no sé. Sí, sí, creo que van a comprar el pan y el panadero le dice, qué raro que quieras dos barras si antes solo comprabas una, ¿para qué la querrás? ¿Qué estás tramando? Tantas sí, barras, sí, sí, ¿eh? Todo es vamos, duda. Sí. Ya te digo, ahí en lugar de eso de saludarse así en plan, ¿qué pasa? ¿Cómo te va? Y se saludan, tronco, ¿qué hiciste entre las 16 horas del jueves y las 12 del viernes, eh? ¿Eh? Sí. ¿Eh? Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. 6:39 de la mañana, café con leche, Lenny Kravitz sonando en Rock FM y se llegó pidiendo paso. Sí, ya veréis, para que luego digáis que si he hecho muchas pellas y mi juventud ha sido una mierdecilla. Pues no, mira, no, pues no, no, no, no, no, no. Os voy a dar un curso rápido de filología. Para que filología. Sí, que yo no saque el título, pero en la calle se aprende mucho. ¿Qué pasa? Sí, esto bueno, sí que es verdad. Claro que sí, porque mira, por ejemplo, aquí cuando decimos que no entendemos algo, solemos usar la expresión, me suena a chino. Sí, sí, es cierto. Chino. Ah, claro, pero no habéis pensado como yo, porque ¿cómo se dice me suena chino en otros países? Porque eso lo hacemos aquí, ¿eh? Ah, claro. ¿Os habéis preguntado? Ahí estoy yo, para eso estoy yo, para ayudaros. Por ejemplo, mira, en la Inglaterra del siglo XVI se decía, esto me suena a griego, ¿eh? ¿Para anda. Qué veis? Sí, sí. Si le suena a griego es que se expresan como el culo, es algo así. O eso, o que le usa, era como un chistecito, porque luego decían, repite, que Atenas te entiendo. Supongo que sería por ahí la cosa. Sí, pero mira, por ejemplo, los chinos, claro, los chinos, como ¿qué expresión utilizan para decirme suena a chino? Porque claro, sí. O sea, pues ellos dicen, suena a lenguaje celestial. ¿Qué os parece? Anda. Uy. Sí, vamos, que no te entiende ni Dios. Es para que lo entendáis vosotros. Sí, claro, ya estoy yo. Claro, porque tú, imagínate, allí dicen, me suena chino, y te contestan, claro, nos ha jodido, ¿a qué te va a sonar? Si somos chinos, claro. No tendría sentido. No tendría sentido. No tendría mucho sentido. Por ejemplo, me suena chino, ¿cómo se dice en Francia? A ver, Lucía, ¿cómo? Tú que has estado ahí ni mucho. Idea. ¿Ves? Pues cuando no se entiende alguien allí, lo que dicen, habla como una vaca española. ¿Qué os parece? Qué majo. Así son, ¿ha visto qué majo? Sí, o sea, primero los camiones y ahora las vacas. ¿Queréis dejarnos en paz? ¿Eh? Franceses, que nos hemos hecho, estamos aquí al lado, vecinos. Y luego está en Indonesia. En Indonesia, en lo de me suena chino, ellos dicen, esto suena a extraterrestre. No me digas. Mira. Sí, sí, sí, sí. Que claro, por esta regla de tres, yo he indagado y he pensado, si un francés es indonesio, diría, esto suena a chevaca española. Algo así. De 6 a 10, en Rock FM. El Pirata y su banda. Las 7:08 de la mañana en este lunes 1 de marzo. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Va abriendo el día y nosotros estamos sin parar desde las 6 en punto. Venga, Sayago, vale, sí, todo tuyo. Una pregunta, vosotros os acordáis de Mike Tyson, ¿no? Doy por hecho Mike que Tyson, sí. El boxeador aquel que le mordió la oreja a uno. Sí, a Holyfield. A Mike Holyfield, efectivamente. Muy bien, pirata, veo que estás puesto en el mundo del boxeo. Bueno, pues resulta que el tío se está forrando cultivando marihuana. No me digas. O sea, sí. Bueno, él siempre ha dicho, ya era un gran consumidor de esta hierba, y en 2018 se metió en el negocio del cannabis porque en California es legal. Es legal, pues el tío sí. Aprovechó, efectivamente. ¿Ves cómo Lucía también está puesta? En el tema legal, tú en el tema de boxeo. Cada uno en lo suyo. Bueno, pues este Mike Tyson tiene un rancho de 16 hectáreas para cultivar la marihuana, ¿vale? Se llama el Tyson Ranch, ¿vale? No lo... Evidentemente. Bueno, no vende más de 400.000 pavos de marihuana al mes. 400.000. Sí, sí, sí. Son porreros en California, bueno, siempre lo fueron, pero... Joder, y él, porque él dice que él no gasta, que dice que no gana mucho porque se gasta mucho fumando. En 2019 dice que confesó que se fumaba 35.000 euros al mes de María. Vamos, que se mete más, sí, sí, se mete más hierba en el cuerpo que Roger Rabbit. Ya te lo digo yo. Bueno, pues la cosa es que en 2003, aunque se forró también con el boxeo, Tyson se declaró en bancarrota. Y ahora se ha recuperado el Menda ahí gracias a los petas. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Eh? Mira el listo aquí. Qué fuerte, qué fuerte. La, bueno, en el fondo se gana la vida como antes, a porrazos. Sí, igual. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias con lo que le ha pasado al usuario de Twitter, Portoski. Se llama así. El chico llevaba varios días hablando con otra usuaria. Todo iba genial entre ellos, ligando, en Tinder, tal. Hasta que llegó la trampa. Lo único que quería la chica era venderle un producto para el que trabajaba. Le invitó a una reunión de Herbalife. Que se pasa su primera cita. Qué morro. Sí. Oye, estoy yo pensando, Sayago, Lucía, que podríamos usar Tinder para promocionar Rock FM. Le decimos a uno, ¿te gustan los tríos? Sí. Y dice, pues vas a flipar con el de las 9:30. Vamos, total. Menudo bajo luego. Es buena. Es buena. Yo, pues mira, pensando en eso, pirata, al final el Tinder lo van a acabar usando los de UPyD para llevar a gente a sus mítines ahí. ¿Quieres pasar una velada tú y yo solo, sin nadie más? Ahí nadie me molesta. Y lo de Círculo de Lectores, acordaros, estos también lo van a usar para vender libros. Oye, te dejo que me toques el lomo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:38 de la mañana en este lunes, como duele, ¿eh? En este lunes, primer día del mes de marzo. Bueno, vamos a dar una buena noticia, es santa nómina hoy. Vamos a ver lo que dura. Bueno, eso ya también se sabe, pero de momento hoy es tanta nómina. Venga, Sayago, que querías contar algo, ¿no? Sí, sí, porque es que se había hecho viral un joven en TikTok porque había colgado un vídeo donde enseña su nevera, ¿vale? Que esto es normal, no pasa nada, pero claro, aquí está la particularidad. La tiene llena de DVDs, ¿y sabes por qué? ¿Sabéis por qué? Dice que los DVDs fresquitos se ven y se oyen mejor, que él lo ha leído en un artículo... ¿Vale? Y que dice que cuando los DVDs están fresquitos que se oyen y se ven mejor, ¿eh? Tú la tontería. Bueno, y claro, yo he pensado, se avecina un nuevo género cinematográfico. El cine frigorífico. Sí, claro. ¿Y esto de qué va a ser? Con grandes películas, grandes clásicos, como por ejemplo el western este de John Wayne, el de Frío Bravo. ¿Sabes? Ahí se ve muy bien en la nevera de este muchacho. Sí, luego está la de Almodóvar, la de Todo sobre la nevera de mi madre, que se llevó los ¿sabes? Mira, también está, Lucía, la de las clásicas del pirata que le gustan tanto, la de James Bond, la de Agente bajo 007. Bajo 007. Ese es el cine frigorífico de ahora que va a venir, la de La boda de mi mejor abrigo. Esa también es una comedia romántica, yo sé que te gusta mucho, Lucía. Luego también hay un clásico de las que a pirata le emociona lo que son los primeros comienzos de Almodóvar, la de Pepe Zanussi Boom y otras frescas del montón. Pepe Zanussi Boom estaba muy bien, sí, ahí estaba Alaska en su mejor época. Y luego sobre todo hay un clásico, un drama que le encanta a Lucía, esta es la de Mi frigopié izquierdo. Esa es un... De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Hoy, como cada día, hemos cogido una gorra con diseño exclusivo para gente de Rock FM. Hemos bordado nuestro logotipo con hilo de Badalona. Y se la tenemos lista para regalársela a alguna de las personas que nos mandaron alguno de los tres chistes que van a sonar. El primero llega desde Sevilla y lo envió Paco. Hijo, te tenemos que decir que has sido adoptado. Bueno, pues yo quiero conocer a mi padre biológico. Dice, no, los padres biológicos somos nosotros. Los nuevos vienen mañana. A por ti, toma ya. Que estamos hablando en futuro. En futuro. Que te va a tomar por saco de casa, venga. Desde Vitoria, chiste que mandó David. Le dice el lobo a Caperucita. Caperucita, ¿qué llevas en la cestita? El manifiesto comunista, vodka y un Kalashnikov. Hostia, tú sí que roja, sí. Pues vaya cuento, ¿eh? No hay ni lobo en ese cuento, vamos. Desde Villa Escusa, en Cantabria, llega el chiste que mandó Maki. Dos señores que se encuentran y le dice uno al otro: tío, que tengo un loro que habla varios idiomas. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo haces? Pues mira, si le tiro de una patita, habla en inglés. Si le tiro de la otra patita, habla en francés. Y si le tiro de las dos al tiempo, me dice: ¡gilipollas, que me caigo! En español. Bueno, yo creo que el chiste que llegó desde Vitoria es el que más nos ha gustado. Así que David, no será roja la gorra, pero te llegará. Y a ti te puede llegar otra si me mandas un buen chiste al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Después de lo que te voy a decir ahora, vas a comprender muchas cosas. El mundo de la filosofía acoge a las mentes más brillantes y por eso Sayago se echa cera por la cabeza para que le brille. Con su filosofía de bolsillo, con la que viene cada día y te cuenta la vida como él la ve. Me echo brillantina como Gris, el del John Travolta de Gris. Así igual, soy yo. Igual. Sí. Sí, así que claro. Vamos a dejarnos de tonterías y vamos con la filosofía de bolsillo. Venga. Si vives en una urbanización de chalés y están robando en las casas, tú tranquilo. Suelen ser bandas organizadas. En cuanto vean la cochiquera de tu cuarto, saldrán corriendo. No pasa nada. No te hace falta ni una alarma. La alarma eres tú y tu peste. Bueno, más filosofía. Si cuando mueras quieres que tus amigos y familiares vayan a visitarte al cementerio, pon en tu tumba wifi gratis. Habrá como van todos. Ahí a pillar hasta cobertura. Hasta los que no te conocen. Vamos, en unas fiestas ahí. Estoy conectado. A la muerte. Venga, más filosofía. Jugar al fútbol con tus amigos sirve también de terapia. En mitad del partido puedes abrir tu corazón gritando: ¡estoy solo, estoy solo, estoy solo! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Es 1 de marzo y aparte de ser santa nómina, pasaron cosas en esta fecha en la historia del rock que te vamos a contar inmediatamente en la Rock Efemérides. Un 1 de marzo de 1994, Nirvana da su último concierto en la terminal Einch de Múnich, en Alemania. El local con capacidad para... ¿Perdón? No, que digo que te era el último ya, ahí, justamente. El último, sí. Era un hangar de aviones convertido en sala de concierto, 3.000 personas, se fue la luz y tuvieron que hacer un set acústico haciendo versiones, entre otras cantaron cosas de... Claro. Entre otras cosas cantaron temas de cuando Kurt Cobain tenía 15, 16 años. Pero parece ser que Kurt Cobain en ese concierto estaba malito, tenía un trancazo importante, pero una costa de todo esto, del trancazo, de que se fue la luz. Todo el mundo dice que aquel día estaba muy contento, lo cual contrasta con que 3 días después en Roma se quiso suicidar. Pero bueno, en cualquier caso, hoy históricamente era el último concierto de Nirvana. Una pena, pero hoy tenemos un cumpleaños pirata. Para cambiar un poco esto a positivo, 77 tacos, el genial, tu gran cantante Roger Daltrey, de los Who, ¿eh? Vaya cumpleaños se tiene que pegar hoy. Cumple 77 castañas este tipo, ¿eh? Y fíjate que con esa edad y listos para salir a la carretera, porque lo último que han hecho los Who ha sido posponer una gira que van a dar por Reino Unido de 8 o 10 conciertos. Sí, no, pero hace muchos años que estuvo por aquí, por España. De hecho, en Madrid estuvimos viéndolo y no hace, no sé, 4 años. En Madrid, sí, en Zaragoza, yo les vi, yo les vi Sayago, qué conciertazos. Vamos, de hecho, tengo una foto precisamente con Roger Daltrey de una de esas noches de las que estamos hablando. Y en un día como hoy, del año 2007, David Coverdale, el cantante y el líder de Whitesnake, consiguen su nacionalidad norteamericana. Porque la pasta es la pasta. Y el centro de operación es vivir en Estados Unidos para tener allí todo más a mano, siempre más rentable. Pero fíjate que Coverdale ha estado más de 20 años viviendo en las orillas del lago Tahoe. Por cierto, que hace poco he leído yo que estaba vendiendo la casa, o la había vendido ya, ¿no? Pero antes de eso, había vivido en Miami, en una zona que se llama Coconut Grove, que es una zona que hay muchos baretos y mucho ambiente, muchos restaurantes, mucho buen rollo, muchas chicas, mucho buen rollo, ¿no? Y entonces yo me le estuve entrevistando y dice: no, ahora vivo en Coconut Grove. Digo: hombre, yo estaba viviendo en Miami. Y me dice: coño, ¿y por qué no me llamaste? Claro, así como quien dice, pues no tenía tu teléfono. ¿Y por qué no me llamaste? No habíamos ido de copa. Madre que lo parió. Bueno, en cualquier caso, desde hace una buena cantidad de años ya, desde hace 14 años, David Coverdale es norteamericano. Y voy a terminar, atención, con la tecnología que se revela. Las aspiradoras Roomba se han vuelto locas tras una actualización de software. Los usuarios han explicado en redes que su robot aspirador estaba como borracho, que daba vueltas, zigzagueando, que se chocaba con los muebles, que no había forma de controlarle. El fin del mundo, si es que ya las máquinas se rebelan, las Rumbas ahí, sí, cabreadas. Sí. Estoy atascada en mi trabajo, yo quiero aspirar algo más. Y creo que también decía, me rayo porque le doy muchas vueltas a las cosas. Sí, he explotado porque estoy harta de tragar mierda. ¡Se acabó! Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:41 de la mañana y en Rock FM suena Fleetwood Mac. Bienvenido al lunes. Ahí está Sayago. Ahí está. No, ahí está Lucía. Se me confundía. Bueno, yo también estoy. Estamos bueno, todos. Bueno, ya también, es verdad. Bueno, pero la que pedía pasó era Lucía. Así sí. Que ya lo tienes. Luz sí, porque. ¿Al final visteis el aterrizaje del rover Perseverance en Marte? Sí. No, todavía no. ¿No lo has visto todavía? Pues lanzaron, te lo cuento rápido, lanzaron el rover con paracaídas y claro, sí ha visto que el paracaídas llevaba un mensaje oculto y han estado intentando descifrarlo. Y era un código binario con una cita de Theodore Roosevelt que decía, Dare mighty things, que significa atrévete a hacer cosas grandiosas. Toma ya, mola ahí, aterrizando con un buen mensaje, amartizando. Y digo yo, ¿y vosotros? Sí, me refiero, ¿qué mensaje hubieseis mandado a Marte en el paracaídas? Porque sé que se os puede ir un poco la pinza. Sí, no, para nada, porque si no va a ir la pinza. Para una vez que se va a Marte, los ríos me dejaron un mensaje guapo. Ahí yo pondría, vengo en son de paz, y para que me dejéis en paz. Aquí, ya está. Por favor, que quede claro desde el principio. Sí. Pues yo diría que has lanzado un rover, ¿no? Yo diría, venga, Sayago, adivina el claxon de esto. Ah, pues mira, no sabía yo que tenía claxon, pero me voy a poner las pilas. Gracias. Es pirata, verdad, no lo sabemos si tiene claxon el rover. Ah, pues mira, se me ha ocurrido otro mensaje que podría poner mientras amartizo. ¿Dónde está la antena de Rock FM por aquí? ¿Dónde se pilla? Que se ve mucho campo, demasiado. ¿Aquí dónde se pilla? Pues yo, si llegara a Marte, lo que diría, aquí se tiene que comer bien. Hay dos rovers en la puerta. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Terminar con la sorpresa que se ha llevado una mujer de Seattle después de comprar un kit de ganchillo que pretendía usar para tejer sombreros de animales. ¿Kit de ganchillo? Sí, lo compró en una tienda de segunda mano, el kit de ganchillo, y la sorpresa vino porque había un kilo de cocaína dentro. Kit completo, sí. No, y tanto. Vamos, y kit completo, ya te digo. Además, mira, una abuela camello te da un gramo y luego te pregunta si te has quedado con hambre y te da otro. Sí, venga, hazte un par de ellos más. Venga. Con eso que compró la abuela, te hace un chaleco a rayas. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Eduardo Barbero de Durango en Vizcaya, Rockmaster, buenos días. Buenos días, sí, un placer. Supongo que seguirás siendo, que serás ya el héroe de Durango, ¿eh? En estos días. Pues de Durango no, pero de un pueblecito que se llama Arroyo Muerto en Salamanca, sí. Bueno, un saludo para todos, la gente de Arroyo Muerto. Por supuesto que sí, le mandamos un abrazo gordo. Venga, Rockmaster, a ver si sigues siéndolo. Voy a recibir al aspirante, se llama Jordi Ferran, participa, juega desde Barcelona. Buenos días, Jordi. Buenos días, pirata y banda. Chaval, bienvenido, un placer, encantado de hablar contigo. Igualmente. Bienvenido a Rock FM. Oye, nada de nervios, Jordi, que sé por experiencia que esto traiciona mucho. Venga, nada de nervios. Va a recordarse, Yago, las reglas del juego. Estamos empezando en un pispás. Pues muy fácil, es Eduardo el que sigue comenzando a responder las preguntas del mundo del rock que lanza el pirata porque es el actual rockmaster. Si Jordi quiere ser un rockmaster como Eduardo, le toca esperar al rebote y acertar más que Eduardo para llevarse los 100 pavos y el título. Ya sabéis que esto ocurre durante 90 segundos más tensos que Joaquín Sabina cantando el Ave María de Schubert. Sí. Dicho todo esto, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. Acaba el título de este tema de Rosendo, ¿flojos de mente o flojos de pantalón? De pantalón. De pantalón, los Beatles se separaron tras la muerte de John Lennon. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Cuál de estos dos es un tema de Twisted Sister? ¿Stay With Me o Stay Hungry? Sting Hungry. ¡Sí! ¿Qué banda es una de las más odiadas de Canadá y casi del mundo? ¿Nickelback o Green Day? Nickelback. ¡Sí! ¿En qué tema hizo Janis Joplin? ¿De qué tema hizo Janis Joplin una versión? ¿Pies on My Heart o Wild Thing? La primera. Muy bien. El batería de Red Hot Chili Peppers se llama Adrian Smith o Chad Smith. Chad Smith. Chad. ¿A quién se le conoce como la iguana de Detroit? ¿A David Bowie o a Iggy Pop? Iggy Pop. Sí. ¿En qué año se formó Linkin Park? ¿En el 80 o en el 96? 96. ¡Claro! ¿Cuánto tardaron en escribirse las canciones del álbum de Dark Side of the Moon de Pink Floyd? ¿7 semanas o 7 años? 7 años. No. Turno para Jordi. ¿Cuál es el single de Bon Jovi que más éxito ha tenido? ¿Always o It's My Life? It's My Life. Sí. ¿Qué Rolling Stone fue nombrado la estrella del rock más elegante de todos los tiempos? ¿Keith Richard o Mick Jagger? Keith Richard. No. ¡No! Bueno, no pasamos el turno porque se acaba el tiempo y no era Mick Jagger. Jordi, de todos modos, bueno, por lo menos has cogido el rebote con un acierto y Eduardo está demostrando ser un rockmaster de los buenos. 8 aciertos del tirón, pirata, y la pena es que se le hizo muy larga la grabación de Pink Floyd, del Dark Side of the Moon, porque 7 años, imagínate. Uy, sí. Si llegamos a esperar 7 años, no lo escuchamos. Seguro, o casi seguro. Bueno, pues así quedan las cosas. Eduardo sigue siendo rockmaster. Jordi, gracias por haber jugado con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien. Y el programa sigue. En Rock FM, El Pirata y su banda.